Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 552 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero, amigo y fundador del podcast, Iván López Arbe. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, buenas noches. Un placer estar contigo en esta edición del podcast, igual que con toda nuestra querida audiencia que nos sigue semana a semana. Y bueno, contento de estar acá, como te dije, y bueno, presto para empezar nuestra jornada de hoy. Genial, genial. Y bueno, antes de que empecemos con la MLB, que es la sección con la que siempre arrancamos, solamente comentarle a nuestra audiencia que Google Podcast decidió eliminar su aplicación para siempre. Entonces, si ustedes conocen a alguien que nos escuchaba y ya no nos puede escuchar, existen otras plataformas por las cuales lo pueden hacer: Apple Podcast, Spotify, Stitcher, etcétera. Entonces, por favor, chequen nuestras redes sociales en Facebook, en Tumblr. Ahí lo vamos a estar poniendo, no nada más las herramientas, las aplicaciones que pueden utilizar para escucharnos, sino también las nuevas, porque vamos a ir integrando para no perder a aquellos que nos escuchaban con Google Podcast. Sí, también Roberto, creo que mucha gente ha migrado sus podcasts de Google Podcasts hasta YouTube Music. Entonces, bueno, es otra forma, o a YouTube, no sé, cualquiera de las plataformas también tiene cuando tú agregas un video o lo que sea, tú tienes una lista y entonces te aparece la sección podcast y lo puedes guardar ahí. Y siempre vas a tener los capítulos. Esa es otra opción Exacto. Sí, interesante. yo desde mayo ya lancé el podcast para YouTube Music, pero hay mucha gente que está perdida, porque el que valoraba Google Podcast de repente no quiere estar con YouTube Music, pero bueno, eso no importa. Y antes de arrancar, voy a darle la bienvenida a Luis, que se acaba de integrar. Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, gracias por lo de jóvenes, me hace sentir mejor. Saludos, Nosotros Luis, somos bienvenido. porras. Bien, hola Iván. ¿Cómo estás? Pues ya aquí listo, más vale tarde que nunca, pero Así es. ya me incorporé. Genial, pues venga. Muchísimas gracias. Perfecto, pues vamos a iniciar con la MLB. Iván, te cedo el micrófono para el paneo de la Americana, por favor. Sí, claro, por supuesto que sí. Okay. Un momentito, por favor, que me quede aquí en el sistema se me quedó en Olímpicos. Okay. Bueno, muy bien. Okay. Súper. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Lo que pasa es que el sistema se me quedó en Juegos Olímpicos. No entiendo qué pasó. ¿Quieres que vaya Entonces. arrancando con lo de la nacional y luego tú vas? Sí, por favor, porque es que no me deja. No entiendo por qué este sistema me dejó en Juegos Olímpicos y no Sí, me te. permite cambiar. Pero bueno, si quieres, por favor, adelántate y entonces. Venga, súper bien. Bueno, pues por la división del este, Filadelfia sigue en primer lugar. 69 ganados, 49 perdidos, .589 average. Sin embargo, por tercera semana consecutiva tiene marca perdedora en los últimos 10, con lo cual ha bajado a .585 average. Antes era el primero de toda la MLB. La semana pasada le quitó Cleveland el primer lugar y ahora no nada más es Cleveland, sino también Orioles de Baltimore, Guardians de Cleveland, tiene el mejor porcentaje con .588 y Filadelfia está empatado en la división, en la conferencia nacional con Dodgers también con .585. Pero bueno, Atlanta sube medio juego respecto a la semana pasada, está a 7 juegos y medio. Mets está a 8 juegos pisándole los talones a Atlanta. Washington a 15 juegos y medio y Miami a 25 juegos y medio. Y en la central, puta, qué raro estuvo esta semana. Porque Milwaukee sigue en primer lugar, 67 ganados, 50 perdidos, .573 de average. Sin embargo, Pittsburgh, que bajaba, que estaba en el segundo, baja al quinto. O sea, San Luis está en segundo lugar a 8 juegos de distancia. Chicago Cubs, que estaba en quinto, sube al tercero, está a 9.5. Cincinnati sería la cuarta posición a 10 juegos. Y Piratas de Pittsburgh está en último lugar a 11 juegos. Cuando la semana tuvo, en los últimos 10, tuvo 1 ganado y 9 perdidos. Y tiene una racha de 7 derrotas consecutivas. Ahorita que terminemos esto, Luis va a dar sus comentarios. Y yéndonos a la división del oeste, Los Ángeles Dodgers siguen en primer lugar, 69 ganados, 49 perdidos, .589 average. Arizona y San Diego siguen empatados, están a 3.5. San Francisco está a 9 juegos y Colorado está a 25.5. El señor, ese es el paneo de la Nacional. ¿Y qué onda, Luis? ¿El espejismo de Piratas pues ya no cuajó? Sí, siempre pasa que se caen en algún momento. Ahora nos duró más el momentum y la esperanza, y con Paul Skins, y está el otro pitcher novato, Jared Jones, que está lesionado desde hace un par de meses, pero pues se tiene buenas esperanzas. ¿Qué pasó? Pues que se toparon contra los que están enrachados, y entonces San Diego los limpió 4 juegos, 3 de ellos por una carrera, 2 de ellos perdió el salvamento y el juego el cerrador David Bednar, y pues así no se puede, ¿no? Luego viene contra los Dodgers y les toca igual, barrida contra los Dodgers, igual David Bednar volvió a perder un juego, es decir, en los últimos, en esta semana perdió 3 juegos el cerrador, pues así como, ¿no? Yo ya me lo esperaba, como les he dicho toda la temporada, no estaba tan esperanzado, pero duró lo que duró. Y también otro punto es, está cerca de ser competitivo, no cerca de ser un contendiente. Porque pierde estos juegos, ¿no? Pierde juegos por una carrera, pierde juegos en la novena, o sea, no es que lo vapuleen como en otros años o como ahorita les está pasando a los White Sox de Chicago. Pues así es, se van a pelear por no quedar en el último lugar, y ahí van a estar peleando toda la temporada, el resto de la temporada, con los otros 3 equipos, porque ninguno está jugando bien. Si bien los Cachorros llevan 4 ganados seguidos, hoy perdieron, siguen con récord perdedor. Y más bien de la Nacional, hay 2 puntos interesantes, aparte de que los Dodgers ya empataron en primer lugar a Filadelfia. Milwaukee bajita la mano, nadie le hace caso, pero está jugando toda la temporada buen béisbol, lleva 67 ganados, 50 perdidos, no tiene los grandes nombres de otros años, se les fue Corbin Burns, por ejemplo, Christian Yelich ya no es el mismo, pero ahí está el equipo. Y por el otro lado, Arizona y San Diego, los dos están jugando súper bien, 8 ganados de los últimos 10 perdidos, ya se separaron como los dos fuertes del comodín. Apenas hace 2-3 semanas estaban sacándole un juego a San Luis y 2 juegos a Pittsburgh. No, ahora ya se despegaron, incluso dejando atrás a los Mets de Nueva York, ¿no? Entonces, de hecho, ya hasta rebasaron Atlanta y por 4 juegos. O sea, están jugando realmente bien. ¿Quién se quedaría fuera hoy? Los Mets de Nueva York. San Francisco ha repuntado. Su pitcher, ¿cómo se llama este que estaba lesionado? Robbie Ray regresó y está levantando al equipo. Y creo que no podemos dejar fuera a San Francisco. Ya todos los de la Nacional, digo, los de la Central, creo que sí, ninguno va a poder calificar de ahí, ni San Luis, ni Cachorros, ni Cincinnati, y menos Pittsburgh. Así es como veo la Nacional. ¿Cómo ven ustedes? Pues, muy buen análisis, yo estoy de acuerdo contigo, y creo que fuera de Dodgers y probablemente de Filadelfia, los otros equipos están como que desbalanceando. A veces son muy buenos, a veces no, pero tomando en cuenta lo que dices de Arizona y San Diego, equipos que llegan fuertísimo a octubre son aquellos que se meten a playoffs y le rompen la cara a los favoritos. De acuerdo, de acuerdo. Todavía falta, viene el mes difícil, que es el fin de agosto y septiembre, ¿no? Solo ya cuando están cansados los brazos, cuando ya hay cierto tedio por jugar diario durante, bueno, no diario, pero 5 veces a la semana o 6 durante varios meses, y sobreviven los buenos equipos. Entonces, no, que no cante victoria todavía ni Arizona ni San Diego, ahí en cualquier momento San Francisco, los Mets, pues pueden regresar por lo menos a poner presión. Sí, claro. Súper bien, venga, pues gracias, Luis. Iván, ¿qué onda? ¿Ya listo para la Americana? Sí, señor, estamos listos para la Americana. Bueno, el este sigue en una lucha encarnizada entre Baltimore y los Yankees, son 70 y 49, ambos con 588 porcentaje. Pues bueno, realmente ambos tuvieron un récord muy parecido, 6 y 5 y 6 y 4, en una semana pues bastante, bastante irregular para ambos equipos, ¿no? Yo creo que el aquí no hubo ningún equipo que se haya destacado por ganar en muchos partidos, por eso el este se mantiene así. Boston está a 7.5, Tampa a 10.5 y Toronto está a 15.5. Falta temporada todavía, pero ya estamos en el mes de agosto y bueno, la cosa se puede poner complicada por lo que ustedes explicaban de esos equipos que al final de la misma se convierten en equipos peligrosos que se enrachan. Recuérdense que, bueno, no opiné nada de la Nacional, pero recuerden que yo les había dicho que Arizona tuvo un equipo muy competitivo para llegar el año pasado a donde llegó y que este año lo veía muy flojo. Y fíjense, ya está a 3.5. Son equipos que se van adaptando, se van acoplando, van jugando mejor y, bueno, ahí están los números. Así que, bueno, lo mismo creo que va a pasar aquí en la Americana con esos equipos que quizás comenzaron muy flojo, pero que van a ir mejorando con el devenir de la campaña. En la Central, pues Cleveland se mantiene adelante con 3.5 de ventaja sobre Minnesota con 70 y 49. Ok, este equipo ha ganado bastantes partidos, de hecho fíjense que tiene casi que el mismo récord que Baltimore y los Yankees. Le sigue a 5 Kansas City, Detroit a 14 y Chicago White Sox, pues ya desahuciado a 42, que por cierto este equipo despidió a su manager, no sé si supieron la noticia, despidió a su manager y ahora tiene nuevas, está en nuevas riendas. No tengo el nombre, pero es un ex pelotero, y bueno, tomó las riendas del equipo de Chicago Cubs. Y bueno, en el oeste, pues bueno, Houston se mantiene solamente a medio juego por encima de los Marineros. Houston tuvo una semana interesante con 7 ganados de los últimos 10. Y por su lado, pues, el equipo de Marineros con 6 y 4. Los Rangers tuvieron una semana pésima. Perdieron 7 de 10. Y bueno, tuvieron una serie bien, bien complicada con los Medias Rojas. Y bueno, Anaheim está a 11 juegos y el equipo de Oakland a 13 juegos y medio con 50 ganados y 69 perdidos. Básicamente este es el paneo de la Americana y la tendencia pues nos indica que esto pudiese variar en cualquier momento. Haciendo un juego de suposiciones, si la temporada se acabara hoy, pues bueno, los Yankees estarían adelante en el comodín, okay, seguido por el equipo de Minnesota, Kansas City, Seattle, Boston, Tampa, Detroit y Texas. Esos serían los 10 primeros equipos que estarían luchando por un puesto en el comodín. Yankees y Minnesota Twins. Los demás, pues, no están tan lejos. Digamos que pudiesen ser aspirantes a subir a esa posición, siempre y cuando pues tengan una racha ganadora importante que los impulse a subir en la tabla de el comodín. Así que bueno, básicamente es esto, señores. Ok, aquí lo interesante es el triple empate en el liderazgo general de la Liga Americana. Baltimore, Yankees y Cleveland, los tres tienen 70-49. Y sabemos que ser el número uno, pues beneficia en ser local en la mayoría de juegos y recibir el juego 6 y 7. Entonces, pues bueno, dijimos desde el principio de la temporada que la mejor batalla, y no está defraudando, serían los Yankees contra los Orioles, a ver quién se quedaba con ese primer lugar, y tal vez sea así hasta el final de la temporada. Otro punto es que están muy parejos en todo, muy cerca en carreras anotadas, en carreras recibidas, y lo otro que me parece súper importante, pues es que Houston cada vez más está jugando arriba de 500, ahora son 8 ganados, 8 victorias más que derrotas, y yo creo que es, sin que todavía atraiga reflectores, uno de los equipos que mejor está jugando en la segunda mitad de la temporada. Sí, ¿tú qué opinas sobre todo? Sí, no, de acuerdo que Houston está jugando muy bien, lo que no hizo al inicio de la temporada. Inclusive después del juego de estrellas se nota un cambio, ¿no? Por ejemplo, antes contra equipos de más de 500 apenas le habíamos ganado, no sé, a 10 y habíamos perdido 20 o algo así, y ahora estamos casi parejos, 26 ganados, 31 perdidos. Y hemos mejorado mucho en la ofensiva. Ya estamos arriba en la diferencia de carreras anotadas contra recibidas. Ya es más 62, que la verdad es un buen número. Y creo que la verdad la parte ofensiva sigue carburando, pero todavía tenemos muchos problemas en el relevo. Y también de igual manera tenemos problemas con el picheo. Por ejemplo, estaba leyendo la semana pasada que Framel Valdez se aventó casi un no-hitter y se engolosinó Houston. Yo creo que lo deben haber sacado y les clavaron un home run. No perdieron el partido, pero pues sí se engolosinaron y hicieron. Entonces yo creo que va muy bien. Ahora, nada más recordemos algo. Obviamente los que pasan a los playoffs de manera automática son los líderes de división. Y aunque ahorita la pelea entre Baltimore y Yankees está ahí, Cleveland va a pasar, la pelea realmente verdadera es entre Houston contra Seattle. Houston tiene .534, Seattle tiene .529. Los dos tienen una racha muy similar en los últimos 10. Houston 7 de 10, 7 ganados de 10 y Seattle 6 de 10. Eso realmente es una pelea muy fuerte, porque aquel que pase en primer lugar automáticamente pasa a los playoffs, pero el que quede en segundo lugar va a quedar fuera, porque no es posible, no habrá manera de que pase como comodín. Y nada más para cerrar este tema, la última serie que se va a dar en la temporada regular va a ser Houston contra Seattle. Entonces, muy probablemente quien gane esa serie, digo que faltan bastantes juegos, pero faltan como 50 juegos, pero quien llegue a eso va a ser el que va a pasar, ¿no? De acuerdo. Sí, perdón, vas, Iván. No, está bien, estoy comentando que esa posición de Roberto me parece que es muy lógica. Muy buena. ¿Qué ibas a decir, Luis? Adelante. ¿Quién propondrían para ustedes que es la decepción de la temporada hasta el momento? ¿Toda la MLB? A ver. Sí. La decepción. Oye, yo diría que para mí Toronto ha sido una gran decepción. Un equipo que siempre ha sido luchador, que siempre ha estado presente, y este año de verdad que no ha hecho absolutamente nada. Es impresionante. A mí me ha decepcionado mucho el equipo de Toronto. Por mi parte, yo creo que es Texas. O sea, mantuvo casi el mismo equipo que el año pasado. Y realmente Texas no ha estado muy bien este año. El año pasado llegó encarrerado. Inclusive súper motivado. ¿Cómo se llama este latino? Que quedó lesionado en el último juego y él los motivó y ganó ganó la Serie Mundial. Pero Texas no ha estado. Para mí es así, ¿no? ¿Tú, Luis? No, Texas es el campeón. Y yo también estoy de acuerdo que para mí es Texas. Sí, tuvo una que otra baja, no, tampoco se reforzó muy fuerte, pero por lo menos para ir peleando toda la temporada, la calificación o la división, y sí, ha quedado a deber, se puede pensar en la resaca del campeón, que siempre se menciona, ¿no? Ya fui campeón de relajo, ya lo logré, ya gané. Bueno, vamos a ver los equipos de donde pesa la camiseta, pues son los equipos que pueden repetir, ¿no? Y que en el béisbol, pues estamos hablando de los Yankees, de los Dodgers, probablemente de San Luis, probablemente de Boston, de Atlanta, por supuesto. Como los, para a mi juicio, los que más se pueden sostener allá arriba, y equipos que llegan a ganar como Texas, pues es difícil que se mantengan. Pero bueno, todavía quedan unos 50 juegos más o menos, vamos a disfrutar. Un poco menos, de juegos. Exacto, de acuerdo. Pues va a acabar. Bueno, si no hay nada más, quisiera platicarles de la cápsula y luego irme a la trivia. Va. Venga. Super. Bueno, el título de la cápsula es ¿por qué los Cubs de Chicago creían más bien en la maldición de Billy Goat antes de que el equipo ganara la Serie Mundial en 2016? Y hay una respuesta simple para esta pregunta. Porque los Cubs no habían ganado ningún título de entre 1945, cuando la maldición empezó, hasta el 2016, cuando los Cubs capturaron el primer título de la Liga Nacional en 71 años y su primer título de Serie Mundial en 108 años. La maldición obtuvo su nombre de William Cianis, dueño de la taberna de Billy Goat, que trajo a su mascota, que era una cabra, nombrada Murphy, al cuarto juego de la Serie Mundial de 1945 en el Wrigley Field entre los Cubs contra los Tigres de Detroit. Conforme la historia se da, los fanáticos que estaban sentados cerca de la cabra se sintieron ofendidos por el olor del animal, y Cianis se le pidió que se fuera del estadio. Los fans que estaban enojados tomaron esta mascota y el fan enojado tomó esta mascota y gritó hacia la audiencia: Cubs nunca van a ganar, los juegos nunca los van a ganar nunca más. quiero una variación de la historia de cómo fue que la cabra fue rechazada que se metiera al estadio, aun cuando el dueño había comprado un boleto para la cabra para ese partido. Así que Sianis amarró a la cabra a un palo en el piso y se fue solo al juego, claramente ofendido. A través de los años, la maldición fue un título para muchas columnas y artículos de los periódicos. En 1981, Ron Berler, del Boston Herald American, vino con una teoría llamada el factor ex-Cubs, de que un equipo de la Serie Mundial con tres o más ex-Cubs en su roster tenía una crítica masa de Cubness. No sé cómo traducir esto. Y era muy probable que fueran a perder en el Clásico de Otoño. En 1986, Mike Rocchio tomó un paso adelante y modificó este nombre a Modified Cub Factor, o factor modificado de los Cubs, haciendo una hipótesis que con al menos un ex-Cub en un equipo de la Serie Mundial haría que el equipo perdiera. Y como este, hay algunos ejemplos también de esta maldición. Los Cubs colapsaron en 1969 en la búsqueda del título de la División del Este, habiendo perdido con el segundo lugar, que eran los Mets, por 6 juegos en septiembre primero. O habiendo perdido en el campeonato de la Liga Nacional en 1984 contra los Padres de San Diego, después de ir adelante por 2-0 en una serie de 5 juegos, o habiendo perdido el juego número 6 y luego el juego número 7 de la serie del campeonato del 2003 contra los Marlins, después de que un fan de los Cubs, Steve Barman, evitó que el left fielder Moisés Salou pudiera cachar una bola de foul para un out, o haber siendo barridos en los juegos de las series de división del 98, 2007 y 2008, o finalizando habiendo sido barridos por los Mets en la serie de campeonato del 2015, donde el jugador de Mets, Daniel Murphy, fue el MVP de la serie, haciéndolo el segundo Murphy en mantener a los Cubs para evitar que ganara una serie mundial. Recordemos que Murphy era el nombre de la cabra. Y eso, señores, es la cápsula. ¿Cómo la ven? Bueno, interesante. Todas esas maldiciones tienen sus orígenes justamente en situaciones que pasaron y que de repente hay personas que no tienen ni idea de eso, ¿no? Pero hay mucha superstición también, ¿no? Y eso, aunque no lo crean, eso también se queda en la psique de muchas personas. Uh-huh. Y entonces eso hace que eso quede como en el ambiente y lo tomen como una situación que se pudiese dar, ¿no? Parece mentira, pero es que la mente humana es impresionante cómo es capaz de manejar este tipo de cosas. Eso es lo que yo creo. No, totalmente sí. De acuerdo. Vas, Iván. Perdón, más Luis. Bueno, eso sí, que es interesante y a mí me llama la atención que por el acrónimo GOAT, the great of all time, sea el significado también cabra, ¿no? Entonces, ajá, si la cabra apesta, es chistoso si lo pensamos así como el GOAT del mejor jugador de cualquier deporte. De acuerdo. Sí. Y sí, o sea, yo creo que muchos fans toman las supuestas maldiciones para argumentar que su equipo no ganó. Pero cuando haya alguien que decida no seguir la maldición, es cuando pues ya ganan los equipos. Así es. Pero bueno, perfectísimo. Pues vámonos a la trivia. Y la semana pasada se las dejé facilita. A ver si con esto me pongo al tiro. Y la pregunta, la trivia es sencilla. ¿Cuántas bases por bolas intencionales recibió Barry Bonds en la temporada del 2004, estableciendo un récord que parece casi increíble? Las opciones son A, 120, B, 88, C, 232. Luis, empiezo contigo. Yo creo que Barry Bonds obtuvo bases intencionales, 120. Ok, ¿y Iván, tú? ¿Pero cuáles fueron las opciones? Que, dependiendo de los... Ahí te va. A, 120, B, 88, C, 232. No, la verdad es que la verdad es que no recuerdo. Dale un número. Dime A, B o C. 120, 88 o 232. Yo no sé. Creo que son 232. No sé por qué me suene. Ok, bueno, en esta ocasión es Luis quien ganó. Realmente la respuesta fue 120. Y Barry Bonds recibió 120 bases por bolas intencionales en el temporada del 2004. Un récord que es casi increíble en la MLB. Para poner esto en perspectiva, esta cifra es más del doble del número de bases por bolas intencionales recibidas por cualquier otro jugador en una sola temporada. ¿Sí? ¡Wow! Y es que, pues, obviamente, esa era la época en la que Barry Bonds, creo que ya iba a romper el récord de home runs o no, pero bueno. A final de cuentas, bien. Bueno, pues Luis. Era la temporada donde metió 73 home runs. Yo me acuerdo haber visto, le dieron pase por bolas intencional con la casa llena. Prefirieron que entrara así en una carrera a pintarle. Esto era, es el mayor temor de un... Ese es de un manager, porque quien manda eso es el manager, no el pitcher. Claro. Que es el que mejor decidió eso. No me acuerdo las circunstancias del juego, pero si lo buscamos, es un hecho. O sea, se dio. Yo lo vi y dije, es increíble darle base por bolas intencional a un jugador. Pero pues era impresionante cómo bateaba Barry Bonds en esa época. De acuerdo. ¿Qué? Sí. Esos 73 home runs probablemente tenían un asterisco porque era la época en la cual los esteroides fluían a más no poder y supuestamente Barry Bonds era uno de ellos, pero nunca lo sabremos. Y bueno, ok, pues antes de pasar a los Juegos Olímpicos, nada más decir que como van, Iván va con 11 puntos y Luis va con 8, ahí acercándose. Muy bien. Recuperándome un poquito. Pero un poquito nada más. Bueno, perfectísimo. Pues vamos con los Juegos Olímpicos entonces. Perdón, se me cayó algo. Pues ayer terminaron los Juegos Olímpicos. Digo, en unas semanas o en un tiempo vamos a ir platicando de los Paralímpicos. Sin embargo, pues yo quisiera platicarles que estuve súper contento con los Juegos Olímpicos. O sea, lo dije la semana pasada, pero lo vuelvo a decir en esta ocasión. Estuve súper contento porque apreciamos realmente lo que son los grandes atletas. Aquellos que llegan a una competencia mundial y aquellos en los cuales ganan. No nada más las medallas, sino que ganan al estar participando ahí. Si hubo un atleta que quedó en la quinta posición o en la cuarta posición y no llegó una medalla de 12 posibles, por ejemplo, clavados, plataforma femenino, masculino, pues es el cuarto mejor atleta del mundo en esa disciplina. Y entonces la oportunidad de poder ver Juegos Olímpicos con diferentes atletas representando a sus naciones es algo increíble. A mí siempre me llena de emoción mucho los Juegos Olímpicos. Digo, son cada 4 años y yo creo que eso también es parte como de esta belleza de poder ver a estos grandes atletas. No sé qué opinen ustedes, que traigan del mismo. Bueno, sí, eso me recuerda mucho eso que tú comentas, unas palabras que dijo una atleta venezolana que fue muy criticada. Bueno, realmente todas fueron muy criticadas, ¿no? Pero en particular esta chica que estaba en la disciplina de salto con garrocha, con pértiga. Y le decían, conchale, que no ganaste, que no llegaste a la final y tal. Y la atleta le decía, le respondió a la gente de una manera muy, muy inteligente y muy, y de verdad, no fue grosera, diciéndoles que bueno, sí es verdad, ella no logró obtener ninguna medalla, pero ella quisiera que cualquier persona que la criticara, ¿verdad?, estuviese ahí y llegara y que llegara en el puesto 10 como llegó ella. Y es lo que tú decías, Roberto, soy la saltadora de garrocha, ¿ok?, número 10 del mundo. Entonces es realmente un logro, es verdad, no ganaste medalla, pero eres la 10 del mundo y eso nadie te lo va a quitar. Ok, va mucho con lo que tú comentabas de esas disciplinas, ¿no? Sí, pareciera que si no ganas medalla, fracasaste, ¿no? Y puedes quedar en cuarto y te puede dar mucho coraje, pero eres el cuarto lugar mundial. Entonces, sí, definitivamente creo que nuestros países con nuestros sistemas políticos y deportivos y demás no están preparados para grandes triunfos. México tiene 2 triunfos o 2 medallas en disciplinas por equipos. Una fue en 1936, ganaron medalla de bronce en básquetbol, y la otra fue la medalla de oro en 2012 en Londres de fútbol. Pero fuera de eso son individualidades. Claro. Pues sí. Claro que hay deportes donde sobresale o da pelea y donde generalmente ganan las medallas. Ahorita les tengo unas pequeñas trivias sobre las Olimpiadas. No fáciles, sino más bien de temas sencillos, pues. Claro. Bueno, yo quería hablar rápidamente sobre lo que fue el medallero en lo que es la parte de Sudamérica. ¿Ok? Digamos la parte latina, eso es muy importante, Latinoamérica, ¿ok? ¿Cómo quedó Latinoamérica en cuanto al medallero? Entonces, rápidamente voy a nombrarlos, porque son, bueno, no son muchos, pero para que tenga la audiencia tenga una idea. Pues Cuba quedó en la posición 32, en un total de 9 medallas, 2 de oro, 1 de plata y 6 de bronce. Ecuador en el puesto 49, con 5 medallas, 1 oro, 2 plata, 2 bronce. En Argentina, en el puesto 52, ¿ok? El mismo número de medallas, 1 oro, 1 plata y 1 bronce. Chile, posición 55, con 2 medallas, 1 oro, 1 plata, 0 bronce. República Dominicana, puesto 59, ganó 3 medallas, 1 oro, 0 plata, 2 bronce. Guatemala, muy meritorio, 1 medalla de oro en tiro, en fosa femenino, y 1 de bronce también en tiro, en fosa masculina. Vamos con México, atención México, puesto 65 con 5 medallas, 0 oro, 3 plata y 2 bronce. Las medallas de plata fueron en boxeo 71 kilogramos, marco verde, clavados sincronizados, trampolín de 3 metros masculino, Juan Zelaya y Osmar Olvera. En judo, 63 kilogramos femenino, Prisca Awiti, la chica que se dio a conocer en el mundo. Y dos medallas de bronce, muy buenas, por cierto, en tiro con arco femenino por equipos, Alejandra Valencia, Ana Vázquez y Ángela Ruiz. Y clavados, trampolín de 3 metros masculino, Osmar Olvera con medalla de bronce. Eso fue, esa fue la participación de México, puesto 65. Le sigue Colombia, 3 medallas de plata y un bronce. Después Panamá, puesto 74, una de plata. Puerto Rico, 2 medallas, 2 de bronce. Perú, puesto 84, una de oro. No, perdón, una medalla, una de bronce. Y hasta ahí fue, los demás países, incluyendo el mío. Lamentablemente y con mucho pesar, debo decir que no tuvimos ni una sola medalla olímpica. Así que bueno, esa es la situación a nivel de Latinoamérica, señores. No, pues súper bien. Fíjate que, un comentario. Dices que Cuba estuvo con el lugar 32. No sé si notaron que Cuba ya no es el mismo Cuba de años anteriores, donde antes, según yo, se metía a lo mejor en las primeras 20 posiciones con muchas medallas, tanto individuales como grupales. Recuerdo perfecto que Cuba siempre estaba a nivel femenil y masculino en el vóley. Ahora no, ninguno de los dos participó. No sé si no tienen el equipo, no sé si no clasificaron, pero como que Cuba ha dejado de ser ese referente en Juegos Olímpicos, y no sé en Panamericanos, pero en Olímpicos sí, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, Cuba siempre tenía una delegación de boxeadores muy bueno. Esta vez únicamente tuvo oro en 63 kilogramos y tuvo bronce en 80. Eso fue todo lo que trajo Cuba. Ha disminuido notoriamente en la parte de boxeo. Ahora, en lucha grecorromana son de verdad impresionantes. De hecho, no sé si sabían que en la lucha grecorromana de hasta 130 kilos, Mijaín López ha ganado la medalla de oro en cuatro olimpiadas consecutivas. O sea, tenía la duda. 5 olimpiadas ganando la medalla de oro. De hecho, en esta olimpiada colgó los botines. Dijo que se retiraba en una ceremonia muy bonita después que terminó el combate. Se quitó los zapatos y los dejó en la ¿cómo se llama? En el tatami, pues, en el sí, bueno, ustedes saben, en la plataforma donde pelean. Y bueno, decidió pues ya retirarse, pero tremendo récord. 5 medallas de oro en la misma disciplina, 130 kilogramos. Y bueno, y ganaron bronce también en la misma lucha grecorromana en 67 kilos masculino y en 97 kilos masculino también. Después en lucha libre femenino, 76 kilos y en taekwondo también ganaron bronce en 80 kilos masculinos. Pero tienes razón, Roberto. Cuba ha mermado muchísimo su producción en el medallero. Les comento, 9 medallas obtenidas por Cuba es la cantidad más baja desde Múnich 1972. No estuvieron presentes ni en Los Ángeles ni en Seúl. Pero, por ejemplo, en los últimos años, en Pekín o Beijing ganaron 30 medallas, en Londres 15, en Río de Janeiro 11, en Tokio 15 y ahora 9. Sí se ha visto la disminución en los últimos años. Y, pues bueno, ¿cuáles fueron los deportes que más les gustaron? Recuerdo que la semana pasada decía Roberto que a ti el voleibol te atrapa mucho. Sí. ¿Qué otra, la segunda semana, qué otros deportes vieron que les agradó bastante? Pues clavados. realmente en todas las disciplinas que hubo, aunque la primera semana fue donde los chavos mexicanos ganaron plata, quedándose a 2 puntos, vi plataforma de 10 metros masculino, que iba un mexicano en segundo lugar, y queriéndose arriesgar cañón, se lanzó un clavado súper complicado, el último, y no cerró bien, y bajó del segundo al cuarto. No sabes la cara que traían los trompeteadores, porque estaban bien asustados y luego contentos, ¿no? Pero bueno, clavados, y luego vi tenis de mesa, que qué buenos son los chinos, o las chinas. Sí, siempre están presentes ahí. Por ejemplo, ¿cuándo fue? Ayer. Sí, ayer justamente vi la final, que era por equipos, entre las japonesas contra las chinas, partidazos. ¿Qué manera? O sea, uno juega ping pong así, no sé, de desmadre, pero estos güeyes, estos atletas están en otro nivel. Eso fue lo que yo vi, porque eso es lo que más me gusta realmente, ¿no? ¿Ustedes? Bueno, para mí, a ver. No, vas, se van, vas. No, perdón. Sí, a mí realmente las Olimpiadas, natación, me parece, bueno, maravilloso. No me las pierdo nunca. Pista y campo, de verdad que para mí eso es impresionante. Me encanta pista y campo. Por supuesto, tenis de mesa, porque me encanta jugar tenis de mesa. Y la verdad, Roberto, que es impresionante cómo las jugadoras chinas, bueno, y les voy a decir, si ustedes vieron a las jugadoras alemanas del equipo alemán, 2 son asiáticas, nacionalizadas. O sea, es impresionante. Ahí no cabe duda que ellos son los que dominan esta disciplina. Japón, lo creo que es Japón, Taiwán, Corea, China, son los reyes del tenis de mesa. Y por supuesto, sí, de lo que son los deportes convencionales, por supuesto, lo que es el voleibol y el baloncesto son los que más me gustan. Que por cierto, el partido por el oro femenino entre Francia y los Estados Unidos estuvo también, que bueno, casualmente fue la misma final masculina donde ganaron los Estados Unidos, y en un partido agónico las norteamericanas se colgaron el oro también al vencer al equipo de Francia. Muy, muy cardíaco, bien. Pero ¿viste la jugada final? Oh, sí. Sí, sí. Increíble, porque ganaba Estados Unidos por 3 puntos. Última jugada, quedaban 3 segundos o no sé cuántos. Llegan hasta el otro lado y justo en la línea de tiro de 3 salta la francesa y encesta. Pero pisó la raya. Entonces no fue de 3, fue de 2. De 2. Y hubieran empatado 67-67 si hubieran ido a tiempo extra. Y no, pues se quedaron 67-66. Fue medio cardíaco. Fue muy buen juego, muy buen juego. Se confiaron tal vez un poquito las estadounidenses, que sacaron ventaja y casi las empatan al final las francesas. Sí, pero... Y bueno... Ajá, perdón. No, te decía que impresionante lo de Francia, porque llegó a las 2 finales, masculina y femenina. O sea, Francia de verdad que dio una demostración increíble de su poder basquetbolístico, que yo no lo conocía. De hecho, tiene varios jugadores en la NBA. Tienen a Dembayaba, tienen a otro que no recuerdo el nombre, altísimo, como de barbita, que también juega en la NBA. Sí, tiene un equipo verdaderamente poderoso. Sí, de acuerdo. Además, Francia ganó voleibol también. Francia llegó a la final de fútbol. O sea, Francia sabemos que es potencia, pero obviamente jugando en su tierra, en París, claro, pues, potencia. Antes de darte la palabra, creo que quieres decir algo, Luis. Francia en voleibol le ganó en masculino la medalla de oro a Polonia, de una manera sorpresiva. O sea, Polonia para mí era el indiscutible ganador de la medalla de oro, pero hubo varios factores. El primero, más bien no están en orden, pero el primero es que Francia en casa se eleva súper cabrón. O sea, no me imagino aquellas competencias de deportes individuales o por equipo en las que Francia participó, siempre estuvieron como que la gente coreando, inclusive no nada más franceses a Francia, sino también extranjeros a Francia. Eso fue primero. Y segundo, hicieron una serie de cosas por las cuales Francia aprovechó, ¿no? El líbero polaco no se pudo meter sino hasta el punto 20 del primer set, y esto fue porque cuando jugaban contra Estados Unidos se lesionó el hombro. Entonces, cuando tú acomodas y acomodas con los dos, con las dos manos arriba de tu cabeza, o sea, brincas y acomodas y es mucho más fácil, es mucho más eficaz. Pero si el líbero tiene que acomodar al recibir con las dos manos, cuando las pones todas derechas, está muy cabrón. Como eso, hubo una serie de cosas. Los polacos estaban destrozados. Entonces yo creo que Francia, como bien dices, es una potencia, pero es una superpotencia cuando juegan en casa. Claro, sí, definitivamente. Aparte de los deportes que han comentado, a mí también pista y campo, más pista que campo. A mí todos los que son 400 metros, 800 metros, relevos, 110 con vallas, 200, 100 metros, todas esas me gustan mucho. También me gustó ciclismo BMX, que me gusta mucho la competencia y que la carrera es rapidísima, y si vas siguiendo las eliminatorias, vas conociendo a los ciclistas y empiezas a ver quién puede ganar y todo. Y en este caso, Francia en masculino hizo el 1-2-3. Y no sé si vieron por ahí el deporte olímpico breakdance. No. ¿Lo llegaron a ver? No lo vi, pero sí supe que este era el primer juego olímpico en el que estaba, ¿no? Pero es que ven acá, eso no es un deporte. Eso no es un deporte. A ver. Eso, yo no lo considero eso un deporte, eso es una gente que baila. Claro, pero necesita tener no nada más una buena condición, una magnífica habilidad de controlar su cuerpo, porque no es nada más el baile de breakdance, es todo lo que hacen con giros y demás, y obviamente les ponen ciertos ejercicios que tienen que cumplir y todo. Los invito a que busquen ahí en YouTube final de breakdance olimpiadas y se van a quedar impresionados, y además la cantidad de espectadores que había era mucho mayor que en deportes conocidos y tradicionales. O sea, vale mucho la pena. Son los deportes que obviamente no se van a quedar, así como hace 4 años se jugaba softball, este año no, y hay deportes que van a ir cambiando, entre ellos breakdance, pero me impresionó la habilidad física, por lo que yo sí podría considerarlos deporte. Tienen que verlo y luego me dan su opinión. Claro. Yo cuando dije breakdance, dije, nah, ¿cómo? No, véanlo y luego platicamos. Muy buenas olimpiadas, las disfruté, pude ver bastante, y si no, pues ahora los resúmenes es padrísimo, porque tú eliges qué ver. Tenemos esa facilidad en esta época, y bueno, no es como antes, que pues lo que te daba el canal televisivo y ya. Y si era gimnasia 3 horas y no te encanta, pues era eso o nada, ¿no? Entonces, eso ha hecho que uno viva diferente las olimpiadas. Totalmente de acuerdo, y déjame decirte un par de cosas, Luis. La primera, cierto que el breakdance acaba de ser incluido, pero también fueron otros deportes como patinaje, también fueron incluidos surf, y también fueron incluidos, por ejemplo, este básquetbol de tres, que es el callejero. Sí, que es como mitad de la cancha, mucho más dinámico, más puntos, más ágil. Ese me encantó. Y yo creo que va también de la mano de que quienes están ahí son los mejores del mundo. No hay de otra. Son realmente aquellos que por mérito propio están ahí. No son, colados o algo así. Bueno, ese es lo primero que quería decir. Y lo segundo ya se me olvidó. Bien. Que tenía que ver con la transmisión, me imagino. ¡Ah, sí! Sí. Gracias. Hace 8 años publicamos en el episodio 201 que Claro Sports estaba transmitiendo todos los deportes vía internet. Entonces, obviamente, Claro Sports es su tercero Juegos Olímpicos que le ponen. Y sabes que la gran ventaja es que ahora sí podemos ver los deportes que queríamos ver sin necesidad de que Televisa o alguna otra televisora en los países donde esté nuestra audiencia se dedicara nada más a poner lo que ellos quisieran transmitir. Aquí yo no vi ninguna transmisión, bueno, pocas televisiones con anuncios, pero vi algo realmente bueno. Yo creo que esa es la gran ventaja de lo que estamos viendo hoy en día. Y gracias por acordarme, Luis. Sí, no hay problema. Bien, como ya decía Iván, México, 5 medallas, 0 de oro, 3 de plata, 2 de bronce. Primera pregunta, ¿cuántas medallas en total en toda su historia tiene México? Opciones, 50, 78 o 94. ¿Quién va primero? Yo digo que 70 y cuánto. 78. Yo voy por esa opción. Okay. Yo también 78. Muy bien, 78. Yes. 13 de oro, 27 de plata y 38 de bronce. Ahora, ¿cuántas medallas tiene Venezuela? ¡Uy! 21, 31, 34. 34. 21. 21, efectivamente. Sí. 21 medallas son 4 de oro, 7 de plata, 10 de bronce. Los 4 oros de Venezuela son en orden, como los se fueron recibiendo: Francisco Rodríguez, Morochito Rodríguez, primero, en 1968, en boxeo, ¿no? Luego Arlindo Gubela, en 1992, en Barcelona, en taekwondo. Luego Rubén Limardo, en Londres, en 2012, esgrima. Y Yulimar Rojas en Tokio 2020 en salto triple femenino. Uh-huh. Esas son las 4 medallas de oro que tiene Venezuela. Y en cuanto a México, son 13 medallas de oro. A ver, ajá, ok. 13 medallas de oro. sin decirlas todas, la última que se ganó de oro, porque fueron 3 de plata y 2 de bronce en París, 4 de bronce en Tokio, 3 de plata y 2 de bronce en Río de Janeiro. Es decir, en las últimas 3 Olimpiadas, México no ha ganado una de oro. Nos tenemos que remontar a Londres 2012. Y ahí fue la medalla de fútbol varonil, increíble, no éramos ni favoritos ni cercanos, pero le ganamos a Brasil en la final. Y les cuento una anécdota, uno de mis mejores amigos, que de hecho juega en el Fantasy, se llama Rodrigo, él vive ahorita en Alemania, él tiene una historia de que se fue a trabajar a Inglaterra, luego, bueno, a Barcelona, luego se fue a Inglaterra y ahora vive en Alemania, ¿no? Su esposa es alemana, pero él estaba viviendo en Inglaterra y lo fue a visitar un amigo de él y le dijo, compra boletos para algún evento deportivo de las Olimpiadas, ¿no? Ese era el objetivo. Y dijeron, ¿a cuál? Pues no sé, este no, no sé, este el otro no. Ah, pues compra para la final de fútbol. Y resulta que fue con su amigo, que lo fue a visitar, a ver la final de las Olimpiadas de fútbol, donde México ganó la medalla de oro. Eso es mucha suerte, pero real la situación, ¿cómo ven? ¡Ah, qué padre! Sí, así es, mi buen Rodrigo Sánchez, que pues ya lleva muchos años en Europa, pero viene seguido y le encanta el americano, es lo que más le gusta, y por eso jugamos en Fantasy. De hecho, es el que también invitamos el año pasado a la Liga de Paga. ¡Ah, qué bien! Sí, sí, exactamente. Pues bueno, eso con respecto a las Olimpiadas. Yo, la verdad, no traigo más, pero ya estoy esperando y calentando motores para el fútbol americano. ¿Ustedes qué onda? Yo también, fíjate, en estas semanas solamente Juegos Olímpicos, pero ya que terminaron, de los sigue los Paralímpicos, que los voy a seguir, pero pues también emocionado porque hay muchas expertos que supuestamente dan a los Steelers como que van a estar a mitad de la tabla y demás. Yo les digo, nada más espérense, cabrones, que lleguen el americano. Vamos a estar muy bien. Bueno, excelente. Porque no sé si los Patriotas vayan a estar muy bien. No, que van. Los Patriotas se supone que van a quedar como el peor equipo de la liga. Fíjate que Brandon Ayuk, que quiere salirse de San Francisco, ya hay varios equipos que han querido y demás jalarlo, pues resulta que los Patriotas le ofrecieron un contrato con $34 millones por año, y él agarró y dijo, los Patriotas, no, ¿saben qué? No quiero hacerlo, porque ese equipo no tiene ningún quarterback que me haga lucir, y es cierto, ninguno de los quarterbacks de Patriotas, los tres juntos ni siquiera hacen uno completo. Sí, de acuerdo. No sé si vaya a ser el peor. Creo que hicieron una muy buena elección con este quarterback Drake May. Pero le va a tardar en recuperarse. Yo confío en el entrenador. Jarrod Mayo fue un gran jugador, pero pues necesita piezas, entonces va a ser una transición de al menos unos 3 años. De acuerdo. Bien. Súper bien. Bueno, y falta poco, señores, para la temporada. Falta sí. Muy poco, pasó muy rápido el tiempo. Bueno, qué bueno que lo sentiste así, porque yo soy lo contrario. Sí, de acuerdo. Yo tampoco lo sentí tan rápido, pero bueno, pues normal, paso del tiempo, 6 meses y ya estamos en agosto y pues bueno, vamos a empezar a platicar próximo lunes sobre americano, lo que podamos, ya nos pondremos de acuerdo porque pues son 3 lunes antes de que empiece el fútbol, ya la temporada regular. De acuerdo, sí, inicia el 5 de septiembre, según yo. Sí, 5 de septiembre. Genial. Sí, por eso nos queda 19, 26 y creo que es 2 de septiembre, el tercer lunes antes. Entonces, pues ya platicaremos un poco de cómo vemos la temporada venidera. De acuerdo. Bueno. Súper bien. Bueno, no sé si traigan algo más. No, yo por esta edición no traigo más nada, sino únicamente pues el comentario de las Olimpiadas, donde creo que es lo que más está en boga en estos momentos. La ceremonia de clausura estuvo muy bonita. La verdad es que esos franceses se votaron con esta presentación. Bueno, el gasto fue bastante grande, pero todo les quedó muy bien, bien presentado, todo muy bonito. La verdad es que quedé muy complacido con tanto con la apertura como con la clausura. Sí, de acuerdo. Yo también disfruté mucho y pues vamos a ver qué nos depara Los Ángeles 2028. Sí, señor, así mismo es. Decirle de atletas que me llamaron mucho la atención, el corredor de los de 10.000 y 5.000 metros norteamericano, Fisher, Grant Fisher, me parece que lo que hizo fue realmente impresionante. Ganó bronce en 5.000 y en 10.000 metros. Eso para mí es una hazaña. O sea, haberle ganado a todos los etíopes, kenianos, ugandeses, wow, me quito el sombrero. Eso es muy difícil. Y este señor Grant, este Fisher, hizo para mí uno de los atletas más sorpresivos y destacados de estas Olimpiadas. Hay que también nombrar al que ganó el salto con garrocha masculino, 6 metros 25. Otro atleta fenomenal. Duplantis, este sueco. Ajá, sueco, exactamente. Excelente. Ese otro atleta que nombro, que me pareció impresionante. El etíope Tolá, que ganó la maratón el día final, imponiendo un nuevo récord, 2:06:26. También brutal su performance. En natación, pues bueno, muchas figuras emergentes. Por supuesto, el chico de la casa, Léon Marchand, claro. se llevó todos los honores y muchas medallas se llevaron de verdad este Léon Marchand. Creo que este chico va a dar mucho de qué hablar también en Los Ángeles, ¿ok? El legado de Katy Ledecky, también impresionante. No sé si le va a dar para Los Ángeles, probablemente lo vaya a intentar. Pero bueno, para mí esos son los atletas que ahorita recuerdo que más me causaron impresión en estas Olimpiadas. Súper bien. Muy bien, sí, de acuerdo. Bueno, señores, si no tenemos más nada, entonces creo que pudiésemos dar por finalizado el programa, si les parece. Por supuesto que sí. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, comienzo yo con la despedida, pues agradeciendo la sintonía de nuestra audiencia, recordando que nos pueden ubicar por las redes sociales, en Facebook, para cualquier duda, comentario, crítica, lo que ustedes quieran, por ahí estamos a la orden. Y bueno, a ustedes, muchachos, por la compañía y por haber disfrutado de este episodio. Por mi parte, pues me despido y lo dejo a ustedes para que hagan su respectivo saludo. Bueno, pues yo cierro. Luis, vas. Sí, pues un gusto, disfrutamos mucho las Olimpiadas, ya empezaremos a incorporar nuevamente los deportes que vayan sucediendo semana a semana, y pues un gusto estar con ustedes, nos vemos la próxima semana. Venga, señores, pues muchísimas gracias a ambos, muy bueno, qué padre son los Juegos Olímpicos. Durante iremos practicando más al respecto. Y bueno, agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, confiando que nos siga escuchando semana tras semana. Hay diferentes plataformas por las cuales nos pueden escuchar y yo haré que el podcast llegue a todas. Bueno, señores, muchas gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Bye.